Hola, buenos días, mis alumnos de primer año. Estamos en el tercer momento pedagógico con nuestra segunda clase de arte y patrimonio y nuestro objetivo número 2, que se refiere al volumen. Entonces, cuando observamos un objeto, nosotros en esta asignatura tenemos que ser muy buenos observadores porque desde allí es donde nos viene, vamos a decir, la identificación de una obra. Cuando observamos un objeto, como dije anteriormente, desde diferentes ángulos, es decir, posiciones, somos capaces de percibir el volumen por medio del sentido de la vista. Es decir, nos colocamos, cuando usted ve a alguien, en las películas se ven, si usted no ha tenido la oportunidad de ir a un museo, ¿verdad? Pero si ha visto en la televisión, porque yo lo he visto en varias películas, cuando una persona va a un museo o asemeja ir a un museo, se coloca cerca, distante, del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Para qué? Dentro de otras cosas es para medir su volumen, porque por medio del sentido de la vista es que nosotros lo vemos. ¿Qué es el volumen? Es cuando nosotros vemos cómo, si está, vamos a decir, abultado, si es delgado, si es alto, si tiene profundidad, si vamos a decir qué es lo que más sobresale de la esencia de la pintura en este caso. Entonces, es el sentido de la vista el que nos va a ordenar todo estos aspectos. Por eso es que se define el volumen como un espacio, como el espacio real que ocupa un cuerpo en un objeto. Pero ese espacio real también tiene tres dimensiones, es decir, nosotros tenemos que verlo a través de tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Lo ancho, lo alto y la profundidad que tiene él. La profundidad es esencial, porque dentro de un momentico les voy a explicar sobre la representación del volumen en el plano y dentro de ella está el claroscuro. Está el claroscuro, está la perspectiva, la representación del volumen también a través de la perspectiva, a través del color y nos vamos a percatar de que mientras más cerca esté se va a ver de una forma, los elementos que están cerca se ven de una forma y los elementos que están lejos, siendo parecidos o iguales, se van a ver de otra forma. Entonces también depende, vamos a decir, de su distancia y por eso la profundidad es importante en esto. Ahora bien, la percepción visual del volumen. Cuando un volumen recibe la iluminación adecuada, es decir, está en un lugar adecuado donde podemos observarlo bien, una buena fuente luminosa, se lleva su relieve y sus aspectos determinantes cobran un auténtico y real significado mediante los efectos de luces y sombras. Si nosotros colocamos, y ojalá que ustedes hagan este ejercicio en su casa, un vaso en una mesa y vamos a decir, vamos a colocarlo en el día, a las 10 de la mañana, vamos a ver dónde están las sombras y si es preciso, dibújenlo. Vean dónde está la sombra y cómo se ve de frente, cómo se ve de lado, cómo se ve a distancia. Y después lo colocan a las 7 de la noche con luz eléctrica. Y vuelven a hacer el mismo ejercicio de cerca, de lejos, izquierda, derecha, como ustedes quieran. Y lo van a dibujar. ¿Qué van a observar ustedes? Que la figura se ve diferente. Va a verse más gruesa de un lado, va a verse más delgada del otro, va a verse más luminosa por un lado, va a verse menos opaca por otro lado. Entonces eso va a ser, ¿verdad? Que el espectador pueda decidir, por eso es que a veces uno dice, él dice una definición, él dice que esta figura es así, yo la veo así. ¿Por qué? Porque todo depende de la percepción visual con que uno lo vea. Ahora, la percepción táctil del volumen. Esta se realiza, como se dice, ¿verdad? A través del tacto. Se puede apreciar la composición o configuración de un objeto y su consistencia, su peso, su masa. Si yo levanto, vamos a decir, un cuerpo sólido, nos damos cuenta o me doy cuenta si es un volumen pesado o liviano. Si yo levanto una pieza de cerámica, puedo ver también qué, vamos a decir, qué peso y qué volumen tiene. Igual es con la temperatura, es otra de las cualidades que posee, que lo podemos percibir a través de del tacto. Entonces ahora vamos aquí con la representación del volumen en el plano. ¿Qué quiere decir esto? La representación del volumen en el plano es ya en la pintura, es decir, en la hoja, en el lienzo, donde usted lo vaya a colocar. Tenemos más de una para transmitir la sensación de espacio tridimensional, que ya sabemos que es el ancho, la altura y la profundidad. El actor o el pintor, perdón, se lleva sobre el sombreado o claroscuro, que ya lo conocemos, la superposición de planos, que ya la vamos a conocer, la degradación y la desaturación del color y la perspectiva. Entonces, comencemos con el claroscuro. ¿Cómo vamos a trabajar claroscuro? El claroscuro se puede crear la sensación de un volumen iluminado. Una de las caras del objeto se coloca con más luminación que la otra. La superposición de plano y la degradación. Sobre un fondo se ubican varias formas superpuestas. Superposición es colocar, vamos a decir, en un pequeño desorden. Es decir, que los pequeños pueden quedarse atrás y los altos adelante, o viceversa. Los pequeños adelante y los altos atrás. Puede ser. Eso es lo que llamamos superposición. Los delgados adelante y los gorditos atrás. Todo eso depende de lo que se quiera hacer. Entonces, al nosotros hacer eso, colocar esas figuras en la forma como querramos, vamos a ver quién es el que tiene más volumen y quién no. Todo es a través de la observación. A través del plano, es decir, del lienzo, de la hoja, donde usted lo vaya, de la pizarra, donde usted lo vaya a hacer. Usted hace la composición, la superposición de esta figura y dirá, bueno, esta se ve más gordita, esta se ve más delgadita, esta se ve más iluminada, porque todo depende de eso. Ahora vamos con la otra técnica, vamos a decir, desaturación del color para representar el volumen. Desaturar es degradar. Degradar el color, desaturación, que de repente ustedes dicen, qué palabrita más rara, no, es degradar, eso significa el color de manera progresiva en la medida que las formas se alejan hacia el centro del soporte, donde se ubica la línea del horizonte. Entonces, haciéndolo más sencillo, colocamos una línea horizontal dentro de nuestra hoja, que es lo que nosotros vamos a trabajar, y vamos a decir quiénes van detrás de la línea, quiénes van delante de la línea, y vamos a sombrear. A sombrear con más de un color, a sombrear con un solo color, como le hicimos la monocromía, ¿verdad? Eso es lo que se llama desaturación del color para representarlo en el volumen. Luego viene la perspectiva para representar el volumen. ¿Cómo definimos perspectiva? Es una técnica de dibujo que permite la representación tridimensional de los objetos, corrigiendo las deformaciones aparentemente lógicas que nuestro ojo es capaz de captar. Entonces, para nosotros ver, ¿verdad?, esta perspectiva, tenemos que estar muy pendientes. Los utilizaban los pintores renacentistas como principio el punto de vista del espectador. ¿Qué hacemos? Dividimos la hoja en cuatro y el punto de referencia va a ser el centro. A partir de ese punto de referencia, nosotros vamos a marcar todo lo que queremos hacer alrededor de ese punto. Eso es lo que quiere decir la perspectiva para representar el volumen. ¿Y qué es lo que vamos a enfocar allí? Lo más importante. Sí, para lo que el pintor o nosotros sea lo más importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar aquí en este objetivo? Vamos a dibujar un mapa, perdón. Vamos a hacer la elaboración de una composición realizada en papel reciclado o en el papel que ustedes quieran, ¿verdad? Una hoja tipo carta sería lo más indicado. Y vamos a destacar el volumen de los elementos. Fíjense bien, yo lo dije a partir de la técnica del claroscuro. Usted va a hacer una composición. Acuérdense siempre que composición no es lo que nos hacían en sexto grado, en primaria, un tema. No, composición en arte y patrimonio es un dibujo. Usted va a hacer un dibujo de montañas y ríos. Póngale que un ejemplo. Entonces usted va a tratar, ¿verdad?, con el claro oscuro, ver que las montañas se vean más cerquitas, más lejanas. Como profesora, yo no entiendo nada, yo me los imagino con esa preguntita. Muy fácil, con su lapicito usted va a sombrear. Acuérdense que claro oscuro es sombrear. Donde veo yo más la luz, donde yo veo más la oscuridad, y entre luz y oscuridad nosotros sacamos el volumen, porque lo que se vea más luminoso, de repente se ve así como más, más liviano, y lo que se ve más oscuro de repente se vea más grueso. Todo depende de cómo nuestro ojo lo vea. Y bueno, ya les cualquier cosa, cualquier inconveniente, aunque no lo creo, ustedes me lo comunican por el grupo. Pero sencillamente es hacer un dibujo y colocarle claros oscuros. Me lo pueden hacer con un solo color o lo pueden hacer con varios colores. Lo indicado para mí sería varios colores. pintar las montañas, degradar las montañas, ponerle claro oscuro, perdón, a las montañas, donde ustedes la vean. Ustedes tienen que visualizar, tenemos que ser buenos observadores. Nosotros estamos rodeados de muchas montañas. Entonces ustedes tienen que observar cuáles se ven cerca, cuáles se ven lejos. Por ejemplo, yo vivo en un lugar que cuando yo me asomo al frente de mi casa veo las montañas que están en la funda, en Fundacagua, cerquitas. Es como que si yo agarrara el brazo, lo estirara y como que si tocara las montañas. Y resulta ser que no están tan cerquitas. Las montañas están en Fundacagua y yo estoy viviendo aquí en la fundación. Sí, es como de extremo a extremo. Entonces todo depende de la perspectiva, ¿verdad? De mi ojo, de mi visión. Entonces espero que lo hagan bien.